que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero tú no has querido. Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide recibirle de todo corazón para poder tener la alegría, la luz y la vida verdadera en nuestras vidas. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este último mes, del Rosario, el mes de octubre. Naturalmente, día del Rosario, mes del Rosario, son todos los días del año. Importantísima esta oración, tan sencilla. Es que es repetitiva, es que ya lo recé, no pude rezarlo todo por el tráfico, porque bueno, lo importante es la actitud y tomar este rosario, que no es un adorno, y orar. Hoy jueves recordemos a la Santísima Eucaristía. Recordemos que ahí está Cristo realmente presente. Alguien me decía, ¿se puede rezar el rosario delante del Santísimo? Sí. ¿Dios recibe el rosario? Mira, el rosario se reza a María, porque son Ave Marías, pero ella va entregando cada Ave María a Dios. Ella no se queda con oraciones para ella. El rosario tiene Ave Marías que son como rosas que se ponen en la presencia de María. Ella la eleva a Dios. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, ya casi al final de la carta a los Efesios, propone la vida cristiana como una lucha. Y hace poco, recuerdo yo, era cosa menos de un año, que el Papa Francisco decía así: la vida cristiana no es un paseo agradable, es como quien dice tiempo de vacación, de hacer cualquier... No, es una lucha. No una lucha contra nadie, no peleemos contra las personas, aunque nos hagan daño, es una lucha espiritual. Por eso dice, luchamos no contra fuerzas humanas, sino fuerzas espirituales y sobrehumanas que dominan y gobiernan el mundo de las tinieblas. Me preguntaba alguno, entonces, ¿hay diablos, hay brujas, hay...? Porque acuérdense que hoy se va a celebrar el Halloween, ¿verdad? Claro que es una tontera, un católico no celebra esto. Hoy se celebra la jornada de vigilia por la paz y el mundo está que está hecho pedazos. Oremos por la paz en el mundo. Por esto, queridos hermanos, la batalla espiritual. Dice, hay que ponerse siempre el cinturón de la verdad, la coraza, la justicia, el calzado. O sea, como un soldado que le va a la guerra, no va con un alfiler, lleva las armas que necesita. Y en el Evangelio Jesús dice, muy triste, delante de Jerusalén que lo va a rechazar, si tú me hubieras abierto la puerta, tendrías la paz. Vamos a pedir al Señor por la paz. Y la paz comienza aceptando a Jesucristo, a Dios en nuestra vida. De lo contrario, vienen los sentimientos humanos, la venganza, la violencia. Decimos que la guerra es justa. Nunca hay una guerra justa, sobre todo cuando se pasan, como dice el Papa Francisco, de matar por unos a miles y decenas de miles. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos hacernos dos preguntas. ¿La vida cristiana implica también una cierta fortaleza? pelear contra estas fuerzas del mal que quieren convencernos, se disfrazan de bonito para convencernos de lo malo, o dejamos que nos venza, como decimos, ah, es que ese pecado es más fuerte que yo, no puedo dejarlo. Injusto sería Dios si te mandara algo que tú no puedes vencer. Y la segunda pregunta, ciertamente tenemos un corazón abierto a Jesucristo el Señor. Jerusalén, cuando Él llega, lo que van a hacer es rechazarlo, matarlo. Nosotros abrimos el corazón al Señor para que Él nos diga lo que debemos escuchar, lo que es mejor para nosotros, o nos cerramos cuando no nos gusta o conviene. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, verdaderamente queremos contigo lamentar los corazones cerrados, que también a veces son nuestros corazones. El mundo no tendrá paz hasta que no deje un lugar verdaderamente importante y grande al Padre, al Hijo y al Espíritu en sus corazones. Derrama tu Espíritu Santo sobre todos, sobre los que creemos, los que dicen que no creen, para que verdaderamente, aceptando tu palabra, aceptando tu camino, venga la paz en el mundo. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 143, bendito sea el Señor, mi fortaleza. Ah, mi fortaleza. La fortaleza era un castillo, una edificación de piedra, donde definitivamente había que defenderse. Las guerras no habían drones, no habían aviones, entonces todo era así por tierra. La fortaleza está en el Señor. Si tú tratas de vivir tu vida cristiana, ya verás que vienen ataques. Ataques que no hay que tenerle miedo. Jesucristo ha vencido el mal. Y qué alegre poder vencer el pecado con la ayuda de Dios, sin lo cual no es posible. Pensemos en un castillo de estos que salen ahí muchas veces en las ilustraciones, en una casa fuerte. Y digamos una vez más, el Señor, bendito sea el Señor, mi fortaleza. Hoy finalmente en la acción, queremos tomar como propósito vivir la vida espiritual como se debe hacer, como una lucha. Y esta lucha es una lucha que nos fortalece. Es curioso, mientras más tomamos la palabra o escuchamos la palabra, luchamos, salimos fortalecidos, no debilitados. Una guerra puede perderse, pero la pierde aquel que no confía en el Señor. Hoy también, al final, pues sabemos que celebran estas celebraciones que al principio, tal vez en un tiempo, tuvo algo de cristiano, pero se ha vuelto una puerta al mal. Brujerías, demonios y todas estas cosas del comercio, ¿no? Todo lo que es comercial arruina cualquier cosa. Por esto, hoy vivamos velando por la paz, porque el mundo sigue en unas guerras que no van terminando, como que van creciendo, y con esto seremos todos afectados. Terminemos el mes del Rosario orando este instrumento de salvación, y que María, Reina de la Paz, que ha vencido al demonio con su vida, con su fidelidad, nos conceda la paz en el mundo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.